flores, canto con cariño para que se alegren todos mis amigos. Yo le pido al cielo en las navidades traiga la alegría y prosperidades. En las navidades canto con cariño para que se alegren todos mis amigos y cantemos todos con el corazón, comiendo pollito y bebiendo ron. Son los Vázquez pidiéndole al cielo que pasemos juntos feliz año nuevo y cantemos todos con el corazón, comiendo pollito y bebiendo ron. ¡Ay! Una bella pastorcita que camina por el río, como camina de noche, va cubierta de rocío, como camina de noche, va cubierta de rocío. Esa es la cumbia de las posadas, que todos gozando están. Quisiera que el año nuevo nos traiga felicidad, salud, dinero y amor. Con esas tres cosas no quiero más. Quisiera que el año nuevo nos traiga felicidad, salud, dinero y amor. Con esas tres cosas no quiero más. Un año más que se va, un año más que vivir, un año más que vendrá. Quiera Dios que seas feliz. Un año más que se va, un año más que vivir, un año más que vendrá, quiera Dios que seas feliz. Que espera que el año nuevo nos traiga felicidad, salud, dinero y amor. Con esas tres cosas no quiero más. Que espera que el año nuevo nos traiga felicidad, salud, dinero y amor. Con esas tres cosas no quiero más. Un año más que se va, un año más que vivir, un año más que vendrá. Quiera Dios que seas feliz. Un año más que se va, un año más que vivir, un año más que vendrá. Quiera Dios que seas feliz. Thank you.

ahora pase la charola de los cacahuates para repartirles a todos los cuates.